escalera. Pero los asesinos no patrullan, buscando con ansia una víctima más. Ya cogido por la noche en la calle va girando, en el suelo estás tirado, golpeado, estás sangrando. Que queda en la ciudad, vacío, silencio y oscuridad. Te vas con uniforme a patrullar, jodiendo siempre al personal. Para la cobra te han llevado, no te la han ni preguntado. Sin pensar nada, no lo te la han pasado encarcelado. Tirado, golpeado, está sangrando.